Innovar para evolucionar y trascender. Inscripciones abiertas del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar. Reconocimiento al liderazgo y excelencia de las empresas que impulsan el desarrollo de Colombia. Inscríbete en la página web www.premioalméritoempresarial.com. W Radio cumple 20 años, dos décadas, cerca, muy cerca de nuestros oyentes, informándolos. Noticia en España con el luto en la radio y en la televisión por el fallecimiento. Escuchando su opinión. Cordial saludo. El asunto no es que uno esté o no de acuerdo con la visita de Nicolás Maduro. Ayudando a quienes más lo necesitan. Quedamos en 9,026,058,054. Con esto podemos ayudar. Y premiando su fidelidad. Se ganó el mercho, hermano. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Embajador británico en Colombia, Sir Keith Morris. Se está siguiendo un camino muy directo, ¿no? El Ministerio del Deporte de Qatar, Chaika Ali Akhalmari. Our perspective and our policies are all inspired by our Islamic teachings. Presidente del Foro por la Paz, Pascal Lamy. Le Forum de Paris sur la paix cette année s'occupe en particulier de l'Amérique du Sud. Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Jay Clayton. But what FTX is showing us is that hard-earned lessons of the past. Diputado polaco Radoslaw Fojel. Poland is in constant contact with. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ponte el día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la primera semana de mayo de 2023 con artistas de Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos, México, Inglaterra, Colombia, Noruega, Venezuela, Italia, España. Global Hits 435 cuenta con la investigación periodística y libreto de Gustavo El Mono Ceballos y Caterín Juliet Álvarez. Nuestro primer destino en este viaje por el mundo de los éxitos es Patterson, un pequeño poblado del estado de California, donde en 2017 surge este trío. Cuando estoy contigo se me va el martirio, tú me tranquilizas al hablar bonito. Eslabón armado. Con 5 álbumes de estudio han sido nominados 6 veces a los premios Billboard. Yo disfruto cada momento contigo, sea poca cosa, solo que sea contigo. Iluminas todos mis sueños. Eslabón armado hace historia a finales de abril de 2023 con este tema. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola. Ella baila sola. La historia de cómo conquistar una mujer actuando con seguridad y con confianza. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. La graban sin ninguna expectativa, como un experimento fusión, con la colaboración del rapero Peso Pluma. Que ningún vato como yo actúa. TikTok la convierte en la primera canción del género regional mexicano en llegar al número 5 del Hot 100 de Billboard en toda la historia y al número 1 del Top 200 de Billboard como el álbum más vendido a nivel global. En la cuarta semana de abril de 2023 es número 2 mundial de iCharts y número 1 internacional de Spotify. Ella baila sola, gana la portada de Global Hits 435. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, cómo baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, estar tu familia, que no nos digas, vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. ¿Qué te va, mija? Y por la doble P, viejo. Así no canto pa' Pedro, fuego de los armados. A las plebitas. Un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, entonces todita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Planeta. El tema clásico de 1983, Say, Say, Say, interpretado por Sir Paul McCartney y Michael Jackson, se renueva en los parlantes de todo el mundo envuelto en arreglos de corte dance electrónico y de house. Ese 666, el remix del DJ y productor de Noruega Kygo, de su cuarto álbum de estudio Thrill of the Chase, en la primera semana de mayo de 2023, hace olas como el mejor ingreso a las listas del EDM, según Global Dance Charts. Take what you need, but don't leave me with no.

Ay, Dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Global Hits. Música del mundo. Música del mundo. Para todo el mundo. Estos son los cuatro DJs más ricos del planeta en 2023, según DJ Mag. Número 4, David Guetta con 150 millones de dólares. Número 3, Tiesto con 170. Número 2, Gianluca Bacci con 200 millones. Y el número 1 con 300 millones es... el escocés Calvin Harris. En mayo de 2023 se mantiene en los tres primeros lugares con Miracle, cantada por la angelical voz de la británica Ellie Goulding. Esto es lo más tocado en los dance floor del mundo y número uno del EDM según Global Dance Charts de Amsterdam. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. Touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Planeta. Bad Bunny transforma el panorama de la música hispana y se integra al regional mexicano. Se queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me... 1% de Bad Bunny con el grupo Frontera, la famosa banda de McAllen, Texas, la ciudad más grande del Valle del Río Grande. En la cuarta semana de abril de 2023 es un sorpresivo suceso que de inmediato se vuelve tendencia número uno mundial en YouTube, número dos mundial en Spotify, número uno en Guatemala, lo más caliente de monitor latino en nuestro idioma y es la canción de la semana. Se queda un por ciento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada. cara me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué montón me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia. Jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie. Rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino. तपाई सुन्दैहुनुहुन्छ ग्लोबल हिट्स अर्मान्डो प्लाटोसँग हप्ताभरि संसारमाज लोकप्रिय गीत संगीतहरु. Este éxito de 2022 titulado Pipoco, cantado por Ana Costello de Amambay, da origen en Brasil a un nuevo género musical que se conoce como Agronejo, una fusión de electrónica y música sertaneja. Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Ana Costello de Amambay en mayo de 2023 repite la fórmula del Agronejo con Nosso 4. Agora Nosso 4, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nosso 4, que en español significa nuestro cuadro, es todo un suceso. Es una historia de nostalgia y un sueño de amor en el monte, en el campo. 55 días como número uno de Spotify en Brasil. Tem um amor que quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. É amor? Não é. Tem coisas que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vet. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quarto, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Este otro acto hispano en marzo de 2022 hace historia como número uno del top 200 de los álbumes más vendidos a nivel global en Billboard. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile tu nueva. Shakira y Karol G con TQG. Por primera vez lideran el récord de ventas como artistas femeninas en el planeta. En Spotify acumulan 300 millones de reproducciones. En España son número uno de Top 40 Charts. Y en nuestro continente cumplen 10 semanas en el primer puesto de Monitor Latino. Vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me fue. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Tú diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella su supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Listening to Global Hits, hosted by Armando Plata Camacho. Esta composición define la inexplicable fuerza de atracción que une a dos personas cuando realmente se aman. Daylight, con el estadounidense de la Florida, David Kushner, otro talento que se hace viral gracias a su impresionante tono de voz y a las redes. Cuarta canción más popular en la primera semana de mayo de 2022 según el Airplay Mundial de Top 40 Charts. Pero mexicano Peso Pluma está en el crepúsculo de su corta pero brillante carrera. En mayo de 2023 es el rey del streaming en México. Peso por ti, quiere que le pongamos música pa' que baile hasta abajo la bebé.

Mina, a sus 83 años de edad, hace dúo con Blanco, la estrella italiana más joven de ese país, con esto que se llama Una Pizca de Alegría. Un brillo de alegría. Blanco y Mina, en la primera semana de mayo de 2023, la rompen como nuevo número uno de Top 40 Charts Italia. Dove il cielo è bordo, immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente. Siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' strofisciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo sedi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. È difficile saper distinguere l'amore dalla follia. Siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. La supremacía de Puerto Rico, Colombia y México en el pop urbano, el reggaetón y el trap está en juego. En mayo de 2023, otro país que suelta sus fichas al ruedo es Argentina. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Cosechar éxitos es sinónimo de Big One, y de nuevo lo logra de forma local con Un Fin de Crossover 2, con FMK y qué personajes. Estos son integrantes de La Pesada, de la nueva sangre de Argentina. Debutan como número uno digital de Spotify y se enquistan en esa posición por más de dos semanas. Las flores que te regalé ya se marchitaron, las canciones que te di que pasaron de moda. This is the Big One. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado, pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. cama a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta amor. Y entera sexo, Hailey, como Shanti y Hailey. Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby. Ponía la mini, te queda divi. Y ahora todos los trenes son copiados de Tini. En 2019, el cantautor inglés Luis Capaldi impresiona con Someone You Loved, lo que se siente al ser abandonado por alguien que amas. 4 años más tarde, en 2023, Luis Capaldi cuenta cómo te enteras de la vida de un ser que quisiste, gracias a lo que te cuentan tus amigos o a lo que ves en las redes sociales. Wish You The Best, Te Deseo Lo Mejor, de Luis Capaldi. En mayo de 2023 es una balada que sube hasta alcanzar el top 15 global digital de iTunes. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my. Can't help but notice you seem happier than ever now, and I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down, but oh my. I need. could say it's something I really mean. But I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Global Hits. El cantautor de Venezuela Danny Ocean cumple un sueño: cantar con su artista favorito. Él es Alejandro Sanz. Corre camino de Alejandro Sanz y Danny Ocean. Una propuesta de pop urbano con guitarras flamencas y otra historia sobre la búsqueda del amor. Un tema que se hace muy popular a medida que el público la descubre. Número 2 de Monitor Latino en la República Mexicana. Tú serás mía algún día, de la cantidad de veces que al universo se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo. Y no me importa de qué lado esté en este momento, el puto destino. Así como escribí esta canción, yo mismo me la escribo, siempre positivo. Y cuando juzguen y critiquen, me pregunten por qué agarré este camino. Soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking carro del camino. Y cuando juzguen y critiquen, y me pregunten por qué agarré este camino. El modo fucking corre camino y cuando pinto flow, yo dije wow, mi corazón me llena de go, go, go. No pares, no, no pares, no dejes que el fuego se apague. Cuando pinto flow, yo dije wow, baby, mi corazón me llena de go, go, go. No pares, no pares, no. Y yo te sigo solo a veces. Dime mami, tienes ganas de sofá. No lo tocando por verte. Es algo mami que hay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, en ti. Superado por chulo, chulo, chulo. Siento niña la tensión, tensión, tensión. Esperado por tu voz, tu voz, tu voz. Y siempre se me escapas antes. Soy el motherfucking corre camino. Hosted by Armando Plata Camacho. Según la revista Forbes, Flowers de Miley Cyrus tiene todos los pergaminos para ser nominada a los premios Grammy 2024 como la canción del año. Flowers es el tema con más streamings hasta mayo de 2023, con algo más de 1.600 millones de reproducciones. Durante 14 semanas entra y sale de todos los número uno como Pedro por su casa. Número uno de la radio gringa según Billboard. Top bestseller digital de iTunes. La canción más popular y más transmitida en la radio del planeta según Top 40 Charts. Y Top de Global Hits 435.

Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza. Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel. Más W. Música está en el aire. Música está en el aire. Con Eduardo Peña. Eduardo Peña. En W Radio. Bueno, ya pasamos de las 2 de la tarde en este domingo. ¿Cómo están ustedes? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Nos vamos a acompañar hasta las 6. Fin de semana extenso. Lo disfrutamos. Y como siempre, con buena música en W Radio. Aquí está para iniciar esta hora. Eddie Grant, mi tocayo. La canción es Give Me Hope, Joanna. Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the T-Rans Bar. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna.